Una vez Jesús le preguntó a sus discípulos qué ellos creían acerca de él. Pedro, respondiendo fuertemente, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esta acertada respuesta, Jesús le dice a Pedro: Bienaventurado, por el hecho de que su Padre Celestial le hubiera revelado esta verdad. Y luego le dice también: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es en este versículo donde nace un gran debate teológico acerca de quién o qué es esa roca. Algunos piensan que es Pedro, y otros que Jesús estaba hablando acerca de él mismo. Pero hoy vamos a ver la verdad. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Los católicos le han atribuido gran mérito y renombre a Pedro por esta declaración que le hizo Jesús. En el versículo, Cristo comenzó con un juego de palabras, ya que Pedro significa piedrecita o un canto sacado de una cantera. Pero cuando habla acerca de esa roca sobre la cual la iglesia sería edificada, Jesús habla acerca de una peña grande sobre la cual se puede edificar. Esta palabra fue la misma usada por Jesús en aquella parábola acerca de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y tempestades y no pudieron derribar su casa, pues estaba fundada sobre la roca. En Efesios 2:20 Pablo dice: Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque el evangelio creció a través de los apóstoles de Cristo, profetizado por los profetas que esperaban la venida del Salvador. Pero nunca Jesús le atribuyó el trabajo de ser piedra de la iglesia a un hombre. ¿Te imaginas qué fracaso hubiera sido la iglesia si estuviera fundada sobre Pedro como piedra principal de la iglesia? Pedro, un hombre imperfecto como nosotros, negó al Señor 3 veces, le cortó la oreja a un hombre y fue acusado por el apóstol Pablo de comportarse hipócritamente con los hermanos gentiles. La Biblia le dedica solamente unos capítulos a la persona de Pedro, pero acerca de Jesús, la Biblia habla en todos sus pasajes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Después de 2000 años aproximadamente, podemos decir que la iglesia de Jesucristo ha permanecido firme gracias a que esta está fundada sobre una poderosa piedra que es la persona de Jesús. Por eso el salmista dijo en el Salmo 95: Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque los hombres podemos fallar y equivocarnos, pero la iglesia siempre ha sido fundada sobre esa roca especial, esa piedra angular, Jesucristo mismo. Pon tu fe, tu confianza y tu vida en Jesucristo como la roca, el fundamento de tu vida. Dios te bendiga.